Buenas tardes a todos. Con 10 minutos de retraso iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Asiste la totalidad de los miembros de la corporación, por lo que, sin más preámbulos, iniciamos la sesión con la lectura de la aprobación del acta de la sesión anterior como punto número 1, que corresponde a la sesión celebrada por este pleno el día 2 de marzo del 2017. El acta ha sido entregada a todos los concejales y si no hay ningún tipo de subsanación, alegación o modificación, se procedía a su votación. Se somete a votación, ¿votos a favor? Punto siguiente, correspondencia y decreto de la alcaldía. Decretos. Decreto número 30, aprobación y liquidación del 2016 del presupuesto. Decreto número 31, acto resolutorio, sanciones, multas. Decreto número 32, licencia de obra menor, calle Uraga número 10. Decreto número 33, licencia de obra menor, calle Bolivia 10. Decreto número 34, aprobación, 15 expedientes sancionadores, multas de tráfico. El decreto número 35, empadronamiento en la calle Cadesa Segunda número 36. El decreto número 36, empadronamiento en la calle Cadesa Segunda número 38. El decreto número 37, empadronamiento en la calle Isabel Segunda número 38. El decreto número 38, empadronamiento en la calle Uceda número 39. El decreto 39, liquidaciones del impuesto de actividades económicas. El decreto 40, aprobación de 16 expedientes de multas de tráfico. Decreto 41, empadronamiento en la calle Uceda número 39. Decreto 42, empadronamiento en la calle Panamá número 15. Y decreto número 43 y último, licencia de obra menor en la calle San Pedro número 7. Punto número 3, acuerdo de aprobación provisional de modificación de ordenanzas del cementerio. Como sabéis, a través de una subvención de la Dirección General de Administración Local, los que han concedido la subvención de 49.000 euros. Para la instalación de nichos, sepulturas y columbarios. En cuanto a nichos y a sepulturas, hay una ordenanza ya creada con unos precios establecidos en la ordenanza. En cambio, los columbarios no tenían precio establecido. Por lo tanto, se va a aprobar, se va a modificar la ordenanza de cementerio, incluyendo el apartado de columbarios. Ha sido informado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas este expediente y la propuesta que hay por parte de esa Comisión Especial de Cuentas, que ha sido informada favorablemente por todos, es la siguiente: columbarios individual para vecinos empadronados 300 euros, para no empadronados 600 euros, y columbarios múltiples 500 euros empadronados y 1.000 euros no empadronados. Procede la aprobación provisional de la misma y su publicación durante 30 días en el Boletín Oficial de Madrid para su aprobación definitiva una vez transcurridos los plazos indicados. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Una observación solo, antes. Y nos hubiera gustado tener la ordenanza en la carpeta antes para poder... La ordenanza que correspondía a esto, simplemente eso. Se lo meto a votación, ¿votos a favor? Siguiente punto. Acuerdo de aprobación, en su caso, planes presupuestarios 2017-2020. Es un tema tan especial que se lo dejo a la interventora para que se explaye en la explicación. Voy a decir lo mismo que he dicho en la Comisión de Cuentas. En la Comisión de Cuentas he dicho que la Ley de Estabilidad Presupuestaria exige aprobar en el mes de marzo un plan presupuestario que va este año, es del año 2017 al 2020. Entonces, como hemos visto en la Comisión, las previsiones que se hacen a partir del 2018, 2019 y 2020 son eso, previsiones, en las que nos basamos en las tasas de variaciones que aprueba el Gobierno, que en este caso es un 2,4 para el 2018, un 2,2 para el 2019 y un 2,2 para el 2020. También he informado que estas tasas de variaciones pueden variar, puesto que, por ejemplo, el año pasado, si se hubiera aprobado el presupuesto en octubre, la tasa de variación hubiera sido un 2,2 y al aprobarlo ahora este año es un 2,4. Por lo tanto, las únicas previsiones reales que figuran en el plan presupuestario es el año 2017, en el que figuran los ingresos y gastos que van en el presupuesto que luego se aprobará, y desde luego la deuda viva del ayuntamiento, que son datos reales tomados de los préstamos actualmente vigentes. Se tiene que aprobar, hay que mandarlo por la plataforma de Hacienda de forma telemática, y repito, insisto, que son previsiones que no se pueden fiar mucho y que las tasas de variaciones pueden cambiar, al igual que los ingresos y los gastos, pero lo exige la ley y es así. Está informado favorablemente por la Comisión de Cuentas, también lo digo. Se somete a votación, voto a favor. Yo creo que es relevante informar porque esto es un acto público, informar a los vecinos que la deuda viva el año 2017 es 1.488.000 euros, al año siguiente será 1.200.000, al siguiente 1.034.000 y el año 2020 857. Que vamos a reducir la deuda. Voy a hacer una pregunta con respecto a la deuda viva. La deuda viva es la deuda total que tiene el ayuntamiento como institución. Sí. No existe ninguna otra deuda, pero en esta deuda viva está incluida, por ejemplo, la deuda que se puede tener con Iberdrola o con cualquier otra No, empresa de hablo de suministros. préstamos. Son Son solo préstamos a préstamos. corto y a largo plazo. Operaciones bancarias. Son solo operaciones Exacto. bancarias. Aparte de esta deuda, hay otra cantidad X, Eso es otra peli, sí, que es otra otra cosa. película, Sí. efectivamente. Vale. Y empresas públicas también es otra. Y Que no la está deuda aquí. que tienen las empresas Eso aquí públicas, no que no figura, ¿eh? figura aquí. ¿Alguna pregunta más? Lo sometemos a votación, voto a favor. Siguiente punto es aprobación inicial del presupuesto 2017. Y no está el resumen por Sí, capítulos. por capítulos. Espera. Este resumen por capítulo se va a publicar en el Terretón con un cuadrito de quesito a la hora de saber qué parte del queso corresponde a los distintos capítulos presupuestarios. De todas maneras, paso un poco a leer los distintos. Leer las partidas sería un trabajo laborioso que sí que a petición de Franco sí que nos brindamos a proceder a su lectura en el próximo pleno donde va a ser aprobado definitivamente. Es decir, que el próximo pleno del 27 de abril, una hora antes, habrá una reunión para analizar las partidas presupuestarias una por una. Para aquellos que tengan algún tipo de preguntas, algún tipo Más que de. leer sería intentar explicar, ¿no? O sea, Hombre. hacerlos porque los presupuestos participativos tienen sentido sobre todo si la ciudadanía antes somos capaces los vecinos de entender los presupuestos generales. Entonces se trata de que alguien los explique de un modo didáctico. Esa sería la petición, Sí, pero no una lectura de una hora de Hombre, los cuando digo la presupuestos. lectura, digo que hay partidas que no necesitan explicación porque son muy claritas. De gastos de alumbrado público son X y otras partidas que son más complejas a la hora de. Por un poco el nombre o los conceptos que son más difíciles de explicar, es lo que estamos hablando de lo mismo. Entonces, el próximo pleno que se aprobará definitivamente, después de su exposición pública, pues se va a hacer una hora de una antes para hacer un poco para analizarlos, verlos y todas las dudas que haya, pues el que se aclare. Y un poco, para ser un poco rápido en cuanto a la lectura de los capítulos, pues tenemos en ingresos tenemos un superávit de 23.000 euros, si os habéis dado cuenta, que corresponde a asumir el déficit presupuestario del 2015. Nos obliga a Hacienda a que se recoja en los siguientes presupuestos, en 2015, cuando nos ha informado Hacienda de ese, de esa liquidación deficitaria de los 23.000 euros, está actuado el presupuesto de 2016 y se incluye en el presupuesto de 2017. Por eso no coincide la partida de gastos y de ingresos en un importe de 23.000 y pico, que no tengo yo la cantidad, el pico correspondiente. En ingresos, tenemos ingresos indirectos, que corresponde a, sobre todo al IBI, IBI rústico y urbano, 502.400, impuestos indirectos 25.000 euros, que corresponde a, al ICIO, al impuesto de obras y de obras, instalaciones y obras, tasas y otros ingresos 221.180, transferencias corrientes 1.916.000 euros, de los cuales 1.500.000 corresponde a la residencia de Ontanar. Pero que nuestro presupuesto de 2.947.000, tanto en ingresos como en gastos, si quitamos 1.500.000 sería el presupuesto normal de una corporación normal, sin tener esa transferencia que tenemos del funcionamiento de la residencia de mayores, que lo mismo que está en ingresos, que no pasa a la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Mayor está en gastos. Ingresos patrimoniales 66.000 euros, 66.150, en la generación de inversiones 107.000 euros y transferencia de capital 101.611 euros. En gastos, personal 746.891,40, gastos en bienes corrientes y servicios 429.683,74, gastos financieros 38.500 euros, transferencias corrientes 1.413.239. ¿Esto está bien? Sí, claro. ¿Por qué va a estar mal? Porque es el capítulo 4, está la residencia de ancianos, que es 1.500.000. Sí, en gastos 1.500.000, sí. Sí, pero que hay más gastos corrientes que la residencia. No es 1.500.000 la residencia, es 1.400.000. Creo. Bueno, dos. Inversiones reales 113.000 euros, que corresponden con el transferencia de capital prácticamente, con el capítulo 6. Y luego pasivos financieros, que son los préstamos que tenemos del plan de proveedores, 179.000 euros. En ingresos, 2.947.000. Y en ingresos, en gastos, 2.921.000. Ahí, la diferencia ahí está la subsanar el déficit de la liquidación del 2015. En este presupuesto está incluida, entiendo, los presupuestos, este es el total, ¿no? El fundido, ¿no? Está ahí el consolidado. El consolidado. Si para atrás, están incluidos aquí el presupuesto de agroalimentaria con empresa municipal y el presupuesto de Torrearte. Este es el presupuesto consolidado del presupuesto del ayuntamiento más las dos empresas municipales que tiene el ayuntamiento. Que si están por aquí, si están... Sí. Espérate, traigo. Tienes que haber puesto un posis. Ya lo sé. Está aquí. Va a estar 15 días a exposición pública, cuando se publique el boletín, para que todo el mundo que quiera verlo lo pueda ver, y luego procederíamos en el siguiente pleno, como he comentado anteriormente, a su aprobación definitiva previo... ¿Eh? Ya, pero es que estaba buscando el resumen. Creo que estaba buscando... buscando el resumen del presupuesto. Bueno, aquí lo tienes. Aquí está Torrearte y después está la alimentaria. Cuando pasas Torrearte, después está el presupuesto de Torrearte, que se ha incluido son en ingresos 88.700 euros, que corresponden impuestos directos 11.000, tasas y precios públicos 14.000, transferencias corrientes 2.000, ingresos patrimoniales por alquileres 61.000 euros. Y en gastos, impuestos de sociedades 11.000, en gasto de personal 11.750, gastos corrientes en bienes y servicios 58.000, gastos financieros 600 y pasivos financieros 18.000 euros, que corresponde al plan de proveedores que de las facturas que asumió el ayuntamiento en el plan de proveedores de Torrearte. El desglose por partidas está en el expediente. El presupuesto de agroalimentaria Torremocha. Capítulo 3, tasas y precios públicos 2.700, ingresos patrimoniales 10.008 euros, total 12.708. en el apartado de ingresos. Y el apartado de gastos, gastos corrientes y bienes y servicios, 11.787, y transferencias corrientes, 920,96. Esto está incluido ya en las partidas iniciales que os he comentado, de los 2.900.000 euros. En este presupuesto no está incluido el plan de inversiones del Prisma, del plan de inversiones, en la medida de que se está pendiente de la participación ciudadana que está todavía pendiente de cerrar y de que los vecinos cumplimenten la hoja que ha sido entregada con el tarotón. Como os digo, procede a la operación inicial, su remisión al boletín y su exposición durante 15 días. ¿Las empresas de Torrearte Agroalimentaria no tienen ningún tipo de deuda viva? O sea, no hay pasivos financieros en esos presupuestos. No. Y la deuda del Banco Sabadell no está. No se mete. La deuda no se mete ahí. Banco Sabadell de Agroalimentaria, claro. No, es una deuda hipotecaria. Es hipotecaria. No entra. Y al ser hipotecaria, sí, no entra. Va con cargo al propio edificio. Esto es lo que yo buscaba. Presupuesto consolidado. Esto es lo que te quería dar, todo, que estaba todo aquí. ¿Alguna pregunta más? Si se mete a votación, voten a favor. ¿Abstenciones? ¿En contra? Siguiente punto es informe del equipo de gobierno. Dos o tres cositas así muy puntuales. Uno es, hemos iniciado ya con el tema del plan de inversiones 2016-2019, hemos elaborado ya cuatro memorias de actuaciones. Una es la acondicionamiento de la depuradora de la piscina, que lo vemos como una actuación urgente, dado el estado de la piscina y la puesta en marcha del servicio de piscina para este verano, por un importe de 61,93 euros. Otra memoria valorada para suministro de herramientas para personal de calle, por un importe de 21.022,47 euros. Otra memoria, suministro informático para equipos informáticos para el personal del ayuntamiento, para las oficinas municipales, un importe de 15.000 euros. Todo esto es masiva. Y por último, el suministro de una plataforma hidráulica elevadora por el importe de 25.724,60. Esto arroja una inversión de 127.809 euros. Está pendiente de su remisión a la Comunidad de Madrid. Está aprobado por la Junta de Gobierno, pero está pendiente de su remisión a Comunidad de Madrid y pendiente del alta correspondiente de la actuación por parte de la Comunidad de Madrid. Junto con esto ya hemos dado de alta un 50% del 25% de gastos corrientes, Victoria, por importe de, ¿te acuerdas? Los gastos corrientes, sí. Sí. De 160.000 euros, 170.000. Más, 192.000, me suena. Sí, me suena 192.000, sí. Aproximadamente, ¿eh? Hemos dado el alta de correspondiente a dos anualidades, 2016 y 2017, de gastos corrientes. Como sabéis, es el 25% de 1,5 millones, que es el que tenemos. Eso se ha mandado ya a la Comunidad de Madrid para su tramitación. La Comunidad de Madrid no está tramitando nada en cuanto al Prisma nuevo, porque está intentando acabar el Prisma 2008-2011 todavía. Sino que este tipo de actuaciones van a hacer su tiempo, porque las prioridades que hay por parte de la Comunidad de Madrid es liquidar primero el plan Prisma 2008-2011, que fue prorrogado a 2015, que en el 2016 nos acabó y que estamos en 2017 y que está todavía ejecutándose. Y como información más, además de lo que hemos comentado, de la reunión informativa para el presupuesto del Ayuntamiento del día 27, el día 6 hay un pleno extraordinario para aprobar el documento del Plan General de Torremocha para su exposición al público durante un mes. Una hora antes del pleno del día 6 habrá una reunión informativa que estará el arquitecto y el aparejador municipal explicando, haciendo una revisión de todo el planeamiento que ha afectado y que es un poco una continuidad más de una reunión que hubo el año pasado, de alguna manera, pues a lo mejor ya se ha olvidado un poco, pero que recoge en parámetros generales, pues, recoge, quitando algún tipo de variaciones sustanciales en cuanto a la ubicación de la carretera de las Álvaro, de las rotondas, de la rotonda de la carretera, que varían las unidades de ejecución, pues va en la misma línea que se comentó y se informó, no sé si fue el año pasado, en el 2016, pero queremos que antes de la aprobación del documento para su exposición al público, haya una reunión de información general. Eso sería el día 6 y el día 27 sería la reunión de presupuestos antes de su aprobación definitiva y el último pleno del mes de mayo habría una exposición también, una puesta en común de los proyectos primas, tanto de las aportaciones por parte de los vecinos como por las aportaciones que haga el Grupo Soto. El día, no sé en qué caerá, el último domingo de mayo, pero un poco de cara a abril y mayo serían esas reuniones generales que invito a todos los asistentes a que se participen en ellas. Bueno, 25 de mayo. Yo no sé, en este punto, Esther, si quieres informar, informes de la alcaldía, quieres informar el tema de las reuniones de la fiesta, si quieres hacer un poco... Mañana vuelve a haber una reunión a las 7:30, pero entiendo que hay un representante de casi todos los que les ha interesado participar. Y no tengo mucho más que decir, que estamos cerrando la programación. Había una reunión y hay un grupo de WhatsApp en el que se intercambia demasiados mensajes. Y no hay más. De Soto no estáis ahora ninguno, pero no sé si queréis. Es que... No queremos estar. No queremos estar. En principio a lo mejor hacemos algo, pero como no tenemos nada definido, pues es que no podemos tampoco. Y como también hemos visto que el programa está ya bastante cerrado y tampoco hay mucha flexibilidad para... No está cerrado en ningún momento. Pues, o sea que se ha estado modificando hasta... Y de hecho mañana creo que se va a modificar. O sea que no está cerrado. No hay fe. No... Mañana viernes. Mañana a las 7:30 en el Centro Cultural. Por si a alguien le apetece ir. Pues. Sobre este punto, ¿algún tipo de intervención o de pregunta? Mociones. Hay una moción del Grupo Soto, ¿no? Sí. Moción sobre el cambio climático y transición energética municipal. Desde la agrupación del grupo de electores de Soto, atendiendo a la importancia global de los efectos del cambio climático y a la responsabilidad que desde diferentes recomendaciones de Naciones Unidas, la Unión Europea en su Agenda 2020 y del Ministerio de Medio Ambiente se concede a los municipios como actores de prevención y anticipación a los efectos del cambio climático y en concreto el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía firmada ya por 6.500 alcaldes de todo el mundo y 1.700 en España, según se especifica en el anexo. El anexo es una documentación aparte de la moción. Que en el trabajo realizado desde la Comisión de Residuos en el sentido de un nuevo modelo de manejo de la materia orgánica, el compostaje local de la materia orgánica supone una reducción sensible de las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte a vertedero y las emisiones allí generadas suponen cerca de 400 kilos de toneladas por... ¿Qué es eso? Carbono, equivalentes de carbono. En el caso del compostaje comunitario, las emisiones se reducirán a menos de 100 kilos por tonelada de residuo, y que el modelo de agrocompostaje con la CSA, cuya experiencia piloto en Sierra Norte iniciamos en febrero del 2017, supondrá una fijación de cerca de 100 kilos por tonelada de bioresiduos gestionado con agrocompostaje local. Si llegáramos al 100% de la población, evitaríamos anualmente la emisión de 10 toneladas de carbón equivalente y fijaríamos otras 5 toneladas aproximadamente, porque el compost se empleará en una agricultura de proximidad con producción para el consumo local de alimentos. Por tanto, proponemos al Pleno que nuestro consistorio firme el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que se cree una Comisión Municipal de Transición Energética y Prevención y Anticipación al Cambio Climático, que dirija y redacte un plan de acción como planeta, como plantea la metodología del Pacto de los Alcaldes. Que esta comisión estudie la posibilidad de reducir las emisiones un 40% para 2030, analizando, entre otras medidas de mucho impacto, el comprometer la compra de energía renovable y, en su caso, asociarse como entidad consumidora y o productora de energía para lograr que el municipio se implique en un cambio de modelo energético y productivo. ¿Alguna intervención? 5.500 hectáreas en el mundo, has dicho. Sí. Y 1.700 en España. ¿En España? Sí. ¿O en el mundo? 1.700 en España y 6.500 en el mundo. Vale. Vale. No, era... porque no sé si lo había apuntado bien. Era mi duda. ¿Alguna intervención? Bueno, yo me alegro mucho de que el SOP haya presentado esta moción, porque el problema del cambio climático es uno de esos problemas más graves que tiene la humanidad en este momento. Lo que pasa es que, como no es un problema de solución inmediata y que afecte de una manera directa la factura a fin de mes, lo que sea, pues se va dejando. Y a mí me parece muy bien, yo desde luego aprobaría todos las propuestas, pero me parece que habría que aprovechar para ir un poco más allá. Mira, aquí tengo este libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo. O sea, el cambio climático exige un cambio en profundidad en todos los aspectos de nuestra sociedad. El energético, uno de ellos, pero también otra serie de cosas. Esta lo subtitula El capitalismo contra el clima. Es decir, haría falta cambiar estilo de vida, un montón de cosas. Y yo creo que es muy importante que haya esta transición energética dentro del municipio, pero me parece que lo esencial y lo decisivo es que haya un cambio de conciencia, o sea, que la población se conciencie de que este tipo de sociedad no es sostenible. Y lo que pasa es que también habría que convencerlos que, abandonando este tipo de sociedad, no se abandona ningún tesoro. Esta sociedad es una sociedad patógena. Y lo de patógeno es una palabreja que no se me ha ocurrido a mí, está usada en ambientes científicos, porque es creadora de malestar. Y bueno, yo aprobaría, estaría de acuerdo en que se organice esa comisión, pero que no se limite solamente a unas propuestas que, mira, viniendo de la Comisión Europea, de los alcaldes de tal, me parece a mí que se quedarán bastante en la apariencia, en una serie de normas y tal, pues como los acuerdos de París de hace unos meses. ¿Qué han seguido? Populismo. ¿Qué? En el populismo, dilo. Bueno, yo se quedan en el populismo. Yo te animo, Antonio, a que le eches un vistazo al portal de Nazca, que es el portal donde viene la información para que cualquier municipio pueda meter cuáles son sus constantes, cuáles son sus acciones y cuál es la posibilidad de reducción de emisiones. ahora mismo podremos estar de acuerdo en los retos y las ineficiencias de Naciones Unidas y de la Unión Europea, pero hay una cosa en la que creo que estamos todos de acuerdo, y es confiamos más en el municipio como agente de cambio que en los estados. Estamos de acuerdo. Entonces, son recomendaciones en las que las grandes organismos internacionales recomiendan que el cambio lo hagan los municipios. Están depositando la esperanza en el municipalismo para el cambio del modelo energético. Y tenemos unas gastos y unas ineficiencias en energía notables. O sea, todavía en Torremocha se podría ahorrar bastante. Cuando has dicho, no repercute en la cartera, sí. La revisión de la energía ahora mismo en Torremocha podría suponer un ahorro considerable. Supondrá un gasto, seguramente el hacerlo, pero supone un ahorro. Y una cosa importante, si se firma esto, si se acuerda, suscribir, en un año tendríamos que entregar lo que se llama un PAES, que es el Plan de Acción por el Clima, la Energía Sostenible. O sea, supone el compromiso de que en un año el municipio tendría que presentar un PAES. Hay 3.500 ciudades en el mundo que han presentado PAES, muchas simplemente han firmado el documento, pero no han presentado después los planes de acción. O sea, eso supone un compromiso. Si queremos, es que sabes apoyo, qué ciudades han puesto eso. Pues, pero es que la mitad de ellas son Noruega y Holanda. No. Es que me quieres vender una película. ¿Queréis vender una película aquí? Dime una ciudad española, un pueblo español que haya firmado eso. Madrid, dime uno. Madrid, Barcelona y no es. Coño, el populismo. No, volvemos a la misma. Varios de ellos son anteriores. Varios de ellos suscribieron el pacto que no es sostenible. Antes del cambio. No es sostenible. No es sostenible. ¿No queréis defender algo que no es sostenible? El Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente está apoyando que esto se haga. Esto no es una cuestión de partidos políticos. Que no estoy hablando de política. Es una cuestión grave planetaria. Porque siempre, y desde el municipalismo podemos que llevo hacer la cosas. Contraria me vienes con lo de los partidos políticos. No sé por qué vienes siempre con los partidos políticos. Que Barcelona cada y Madrid, vez que me populista. Hombre, no sé, llámale como tú quieras. Pero es que siempre Zaragoza, que te digo algo me dices que yo soy Valencia. Populista. No, populista no. No, lo ha dicho. Populismo lo digo yo, sí, lo digo. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo ahora mismo es inviable a cualquier municipio de 2.000 habitantes para abajo. Populismo, total. Pues ya está. ¿Pero qué es lo que ves inviable? Se puede ahorrar. Inviable, total. ¿Pero qué es lo que ves inviable? Vamos a quedar. Hay... ¿Para qué? Vamos a ver, hay que ser un pleno entero. El ministerio pagaría al ayuntamiento 10 euros por cada tonelada de gas de efecto invernadero que ahorrara. No supone mucho, pero se está incentivando desde el ministerio. No es una cuestión de partidos políticos, Manuel, es una cuestión del planeta que se junta para hacerlo. Y si nos sentimos solos, hay una red de ciudades españolas por el clima, que hay 300 que ya lo han suscrito, y tienen un compromiso y se apoyan entre ellas más, porque la firma de un documento político sabemos lo que es humo. En esta red pues se podría disponer de cierto apoyo para llevarlo a cabo. Vamos a ver, es que para mí creo que los cambios se empiezan por el tejado y la base, el cimiento, es la mentalidad, la cultura, el pensamiento de la sociedad, los valores. Y mientras eso no lo toquemos, mientras eso no lo cambiemos, mientras no lleguemos a la conciencia de la gente, pues bueno, haremos cosas positivas, que no cabe la menor duda. Pero no llegaremos a promover un cambio realmente efectivo. Yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Una cosa. Pero pretendo que si nos pusiera, si fuera posible, intentáramos ir un poco más allá. Yo voy a decir también algo. ¿Eh? Que yo voy a decir algo también. Claro. No, yo quería decir, pues que ya habíamos hablado de que a mí me parece, yo estoy de acuerdo y está bien que trabajemos en nuestro municipio en favor de conseguir una mejora y en eficiencia, energías sostenibles, pero que habíamos hablado de no firmar y no traer mociones a nivel estatal y yo me voy a abstener por eso, pero no estoy en desacuerdo en que se cree una comisión para trabajar como se ha hecho con la de residuos, porque ya estamos trabajando en ello. Yo quería decir que ya se está trabajando en varios sentidos, o sea, en varias cosas en ese sentido. El convenio que se ha firmado con Iberdrola para las bombillas de los tomillares va en esa dirección. Uh-huh. El tema de los residuos va en esa dirección. y lo de meterse en un grupo de personas que están trabajando en la misma dirección para que te echen una mano, para que te den ideas, para que poder hacerlo más eficaz y mejor. Pero es para eso es necesario que firmemos el pacto, sí. Un pacto. Pero, porque lo estamos haciendo igual, no sé, ¿sabes? Es mejor hacerlo acompañado que solo, ¿no? Como todo. Bueno, no sé, depende. Y no lo estamos haciendo igual. Lo de las bombillas es una anécdota. Y lo de los residuos es una anécdota. Pero es un inicio. Y el bajar la bandera es una anécdota. Hace dos años. Pero la revisión de la compañía de energía con la que estamos ahora mismo suministrándonos no es una anécdota. Y la revisión de parte de los equipos y el apoyo para la revisión de los sistemas de gasto energético tampoco es una anécdota. Revertiría incluso en la factura eléctrica. Eso no es una anécdota y no se ha hecho todavía. O sea, se ha hecho algo, pero queda recorrido. Pero que se pueden hacer cosas sin necesidad de tener que firmar pactos a nivel... Venga. Que yo creo que el ayuntamiento está trabajando en favor de todo eso. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? 5. ¿Abstenciones? ¿En contra? Asuntos urgentes, punto número 8. No hay ningún asunto. Sí. ¿Sí? Hay un asunto que hemos tratado en la comisión de cuentas sobre el cambio del vocal en la comisión. ¿Qué memoria? Sí, aunque sea vieja, tengo memoria. Bueno, mayor. Has dicho tú lo de vieja. Lo he dicho yo sola, sí, por eso me he corregido. Así que venga, vamos. Pues nada, solicitamos el cambio de la persona que es ahora mismo la titular en la comisión de cuentas, de Franco Llovera, a Ana Villa. La pregunta es, ¿hay que hacerlo por escrito o con esto es suficiente? A ver, vamos a dejarlo así ya en el pleno. Bueno, primero hay que votar la urgencia del asunto porque no estaba en la carpeta y después ya haces la propuesta, yo hago costarlo en acta y ya se cambia. De todas formas, si es más fácil, se presenta una petición y en el próximo pleno se aprueba. Porque Ana, no va a haber comisión ya... de cuentas de aquí a... Pero si ya lo estamos tratando. Vale, sí. ¿Quién bien. Te dice a ti que no hay una comisión de cuentas por un pleno extraordinario para algo y necesitemos ese cambio? Vale, sí. Vale. Muy bien. Entonces si primero la votación. Se somete a votación la declaración de urgencia del punto de cambio de vocal en la comisión especial de cuentas. Se somete a votación la urgencia. ¿Votos a favor? Se somete a votación la propuesta de cambio de vocal de la comisión de cuentas de Franco Llovera a Ana Villa. ¿Voto a favor? Nosotros podemos votar aunque seamos parte. Hombre, estaría bueno. ¿Para asuntos urgentes? No tengo más. Luego si preguntas. Luego si preguntas. Tenemos unas cuantas. Yo quiero empezar por preguntas de las juntas de gobierno. En la junta de gobierno del 9 de febrero, en un punto, hay un acuerdo de una subvención para aprobar un proyecto denominado Mejora de la Red Viaria Rural de Uso Agrario, por un importe de 36.299 euros. Y quería que nos explicarais un poco en qué consiste esto. La mejora de accesos al polígono agropecuario, de pavimentación de las aceras del polígono. No ha sido admitido porque no ha funcionado la remisión por vía telemática, que lo exigían así, no entró vía telemática, se mandó por Orbe y no lo ha admitido como tal. Hay problemas de la revisión por vía telemática de esa subvención, igual que es obligatorio con el tema del plan de inversiones. Hay muchísimos problemas para poder reenviar, y si lo dejamos el último día, como pasó con la subvención esta de mejoras de infraestructuras agrarias, pues al final entendemos que si hubiéramos peleado el tema también de la legalidad de la remisión, habría habido sumas y menos, porque No es obligatorio, se ha mandado por un conducto informático como es el Vía Orbe, pero que tampoco hemos querido ahí hacer sangre. Vale. Pues otra pregunta. Esta pregunta era porque, como ponía lo de mejora de la red viaria, pues que no sabíamos de qué era. En esa misma Junta de Gobierno se hace una apertura de ofertas y valoración para la adjudicación de los cursos de formación. Entendemos que son los cursos de formación a la gente que está en Protección Civil, y entonces suponemos que este curso de formación lo da la Comunidad de Madrid, o sea, es una... ¿Cómo ocurre este concurso? Dentro de la subvención hay dos partes, uno es para nóminas, para personal, y otro es para formación, dentro de la subvención. Y entonces el ayuntamiento abre un concurso. Se publicó en el boletín, ha habido ofertas y ha habido un adjudicatario que es la empresa Líder System. No. Grupo Aula Formación y Emergencias es la que ganó el concurso. El curso se iba a dar en el Parque de Emergencias y no lo consintió la mancomunidad que se hiciera el Parque de Emergencias. Sí. Y entonces, el concurso lo hace el ayuntamiento, el pliego lo hace el ayuntamiento, el baremo lo hace el ayuntamiento, porque veo que en la puntuación es como muy específica, ¿no? Que sí, hay un baremo específico. Sí, lo ha hecho todo el ayuntamiento, el pliego y todo. Entonces, el baremo de este ayuntamiento no tiene por qué ser igual al baremo de Torrelaguna, de esta misma cosa. No. O sea, que la comunidad aquí no entra para nada. No, para nada. Vale. En esta misma junta, esto es una cosa que tiene que ver con las facturas aprobadas. Hay una factura aprobada de Iberdrola de la calle Torrearte 4A bajo. Me ha sorprendido porque... El polideportivo. ¿Eso es el polideportivo? Ah, vale. El 4A, claro. Es el polideportivo. Vale, perfecto. Pues ya no me sorprende entonces. ¿No? Sí. Sí, pues es que yo no sabía que el polideportivo tenía... Yo pongo la dirección a veces. Sí. Claro, que yo pensaba que el polideportivo era la calle principal. Otra junta de gobierno, la del 23 de febrero. En esta parece como que se va a hacer una petición, otra petición de contratos para parados de larga duración para el año que viene, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, salen una. Para este año. Bueno, será para este año, pero bueno, que el contrato será para el año que viene. Para septiembre, ¿no? No decían que para septiembre. Es como continuación del anterior. Puede ser julio. Otro nuevo, no es continuación. No es continuación, puede ser julio, Y he visto que hay 10 peones de jardinería. Se van a pedir 10 peones de jardinería. Tenemos un hacha de experto en jardines que nos ha animado a que esto sea... A convertir esto en un vergel. Bueno, que entrarían trabajos de desbroce y esto nos hace mucha falta en verano. ¿Estos entrarían, por ejemplo, al desbroce de los tomillares que se está pagando como trabajo externo? ¿Entrarían también? Todo lo que se pueda. Vale. Y luego también que ha habido dos arrendamientos de viviendas. Entra un poco también, Ana, entra en la filosofía un poco de poder facilitar a gente más necesitada que para una larga duración sin cualificación, para poder acceder a un sueldo, un puesto de trabajo. Y un sueldo que garantice una calidad de vida. Entonces, ¿qué es eso? ¿O construcción o jardinería? Entonces hemos entendido que jardinería y la medida que puede ser más flexible para que puedan entrar mujeres a trabajar. Creo que esas connotaciones también las tenemos en cuenta. En este caso, los puestos de jardinería se piden para mayores de 30 años, ¿no? Y en el caso anterior del año pasado se pidieron para menores de 30 años. Mayores de 30 años. No, perdón. La jardinería. ¿Eran menores? Es que había un solo jardinero. Pedimos dos jardineros y solo pudimos cubrir una plaza. Exacto. Y eso sí que eran menores de. Es que eran menores los dos de 30 jardineros años. Eran menores. Sí, pero solo pudimos cubrir una plaza. Sí. Pero eran los de protección. Porque tenían que estar inscritos en la. ¿No era cualificada? No. Porque tenían que estar inscritos en la Nacional de Garantía Juvenil. En Garantía Juvenil, sí. Ya. Que eso es una cosa complicadísima, y con los requisitos que pedían antes, que tenían que no haber dado formación en, no sé si eran 60 días antes de solicitar el puesto, bueno. Que eso lo han cambiado ahora. Ya. Pero y ahora no es más fácil. lo han cambiado porque puedes acceder a un puesto pero sin tener, o sea, si aunque hayas hecho un curso 2 días antes, pero es difícil encontrar a gente que haya hecho la inscripción en garantía juvenil correctamente. De los 2 empleos que tenemos, uno no ha habido manera de contratar y otro viene de Madrid, jardinero. Y los otros puestos que hemos tenido en garantía juvenil han sido el informático que estuvo antes y la de Bellas Artes. Y venían también de lejos porque lo de garantía juvenil está difícil. Es complicado hacerlo. Vale, bueno, pues la junta ya... Imagina, te llamo yo ahora. He terminado. Sí. Ah, vale, vale. Venga, vale. Podríamos preguntar, que yo creo que ya hemos preguntado alguna vez... por el montón de escombros que hay en la salida del pueblo, calle Canal de Isabel II, ¿no? Donde vive Rosa Colomé. La del río, no. La bajada al... La tía amiga. Antiguo casita. La que está limpiando. Sí. Está limpiando. La parte que está asfaltada. Que siempre hay ahí un montón de escombros... Bueno, y que... Hubo acopio de piedra y... Que han estado separando la piedra ahí, ¿no? Sí, la tierra de Miguel. Están limpiando, ¿no? Sí. Están separando la piedra. Están separando la piedra y el escombro y se están llevando el escombro. Poquito a poco, pues se van a llevar. ¿Quién hace eso? Vale. Lo está haciendo el ayuntamiento cuando se van llevando los contenedores y demás. ¿Y la gente es que tiene costumbre de tirar ahí los escombros? Quiere decir, es como que todo el mundo... No, lo que pasa es que es cuando hay un poquito de escombro, pues aprovechan todo el mundo. Yo, por ejemplo, tengo piedra allí de acopio. Y el problema es que cuando tiran el escombro, alguien tira un cubo, pues como en abajo, en el punto limpio de abajo que se cerró, pues la gente va y lo tira. Porque ve que eso ha sido un punto limpio y me da igual que lo cierres. Le voy a seguir tirando. Pues allí pasa lo mismo. Pues eso es. Claro, sí o sí, que se cerrará la finca. ¿Pero cómo vas a cerrar la finca de Miguel Ángel? Claro, no es la finca. La tiran al de al lado. Es que la finca de... No, pero si la finca de Miguel Ángel, una vez que... está ahora mismo la piedra que se trajo aquí, pero que al final aquí, para que la queremos aquí... que se dejó ahí un montoncito de piedra, porque es la piedra del ayuntamiento, pero claro. Da la sensación de que es como la gente se anima a echar. Sí. Claro, pero es que han sacado ya el escombro y se queda piedra, pero ven una montaña de piedra pensando. Que es para hacer una valla, para hacer lo que sea del pueblo, y la gente ve eso y lo va a tirar, y va a tirar escombro. Como no se punto limpio. Que a lo mejor se podría dejar igual en el parking ese que hay en el polideportivo que está cerrado. Sí, da igual, sí, pero que te digo que yo, por ejemplo, esa piedra que está ahí, hay parte que es del ayuntamiento y otra parte que es particular, que es mía. Pues el problema es que llegue la gente, yo tengo la piedra y es una tierra. Y llega alguien y me la tira. ¿Y qué hago yo? Que sí. Es una tierra particular, que no es una tierra... Ya, pero en tierra particular tampoco puedes tener un montón de escombros, supongo. O sea, claro, si se pidió como se dejó cuando te digo que con un concejal que había aquí en el ayuntamiento. El problema es que se dejó y de un montoncito pues se montó la que se montó. Y ahora hay que limpiarla, claro, por eso se está limpiando. Se va limpiando poco a poco, pero se va limpiando. Vale. Otra pregunta que también hemos hecho varias veces es el convenio con la Asociación de Mayores, que no lo hemos encontrado, ¿no? O no lo encontramos por ningún lado. No. Pero tiene que haber un convenio con la Asociación de Mayores y preguntar también el bar de la Asociación de Mayores si tiene una concesión, como tiene el kiosco, como tiene la piscina o... Con el ayuntamiento, ¿no? Con el ayuntamiento no, o sea, el ayuntamiento cede el local entero y luego ellos ya se organizan para hacerlo como ellos quieran. Bueno, pues a ver si encontramos ese convenio. Igual lo tienen ellos, ¿no? No. ¿Qué da? Tampoco. No, pero ya hemos preguntado. ¿Pero hay un convenio? A lo mejor es que no hay un convenio. Sí, hay un convenio. Tiene que haber un convenio. Yo estoy segura. Y yo también. No sé dónde. Bueno, pues... Y luego con respecto a información, que tiene que ver con esto también, Hemos hecho una petición de información a través del correo electrónico, que supongo que habréis recibido algunos de vosotros, y no sabemos si, o sea, que no hemos recibido ninguna respuesta. Pero no sabemos si esa es la manera... No, voy a decir que ha sido culpa mía, porque es que llevo 2 semanas que he estado enferma, he estado saturadísima de trabajo, y me habías dicho que me hablara con Álvaro para daros una contestación y no he tenido tiempo. Sobre el tema del INE, la relación, ¿no? Que nos juntáramos con Victoria y que lo viéramos, pero es que está caos. O sea, quiero decir que esta vía de comunicación puede ser efectiva. Sí, lo que pasa es que ya os digo que lo estaba diciendo antes, que no va a salir el torreto mañana porque está desbordado. Entonces ya está explicado. Y una pregunta de algo que hemos oído pasillando, lo he oído yo pasillando por aquí esta tarde. Algo de unas viviendas de Vigeco. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Hay un embargo de las viviendas por parte de una entidad que se llama... ¿Cómo se llama? Cañón, ¿no? Financiera. Y entonces, de cara a que puedan ejercer sus derechos, los que tienen los contratos tienen que llevar una copia al juzgado de Torrelaguna para que en su momento, si salen a subasta pública, puedan acceder ellos como primeros adjudicatarios. ¿A la compra? A la compra, si es que sale en su día o Vigeco o Intervigeco no paga la deuda que tiene, etc. Entonces hemos tenido una reunión con ellos, como explicándoles el tema. Esperamos que el Ayuntamiento va a hacer todo lo posible de información y de intermediación en esta historia. Y recordando de paso la cantidad de dinero que deben muchos de los que están ahí, y que en la medida que no estén al día del pago no tendrán ningún derecho en su momento a poder acceder a la compra. Y la gestión de los alquileres por parte del ayuntamiento se mantiene igual. Sí. O sea, esto no cambia nada, no, sí. La relación de... No cambia nada. Vale, lo único que puede pasar es que a lo mejor, si el Canyon Finance se queda al final con ese edificio, que puede pasar como está ocurriendo en Madrid, ¿no? Porque esto tiene pinta de ser un fondo buitre total. Y entonces puede ocurrir como en Madrid, que acabe cambiando los precios de los alquileres, echando a los inquilinos. Nosotros hemos tirado a la piscina diciendo que lo compraría el ayuntamiento. ¿Cómo? Para mantener los alquileres y no tener que desahuciar a nadie, que lo compraría el ayuntamiento en este edificio. ¿Cuándo? Hombre, esta noche no. No, pero dentro de 6 meses, por ejemplo. No, déjame el color de la gafa. Esto no va a ser rápido, Victoria. No, déjame el color de la gafa. Un año, 6 meses, porque vamos, como que faltaba ya. Vale, yo he acabado con las preguntas. Dos preguntas y dos ruegos. La primera pregunta es sobre el albergue de La Cerrada, en qué situación se encuentra. Hemos visto que hay movimiento de gente, que ha habido un grupo scout. Entonces, ¿cómo se está ahora mismo llevando la gestión directa del albergue de La Cerrada por parte del ayuntamiento? Ahí se sacó un concurso público, quedó desierto porque nadie, y puntualmente a través de la parroquia, creo que había un fin de semana o 2 fines de semana, un grupo de niños con sus monitores, nos pidieron autorización, nos dicen los monitores que hay, y de alguna manera nos justifican que vienen personas adultas, incluso creo que viene el párroco, abrió el párroco de vino Álvaro y Manuel. Manuel Cuerda de aquí, ¿no? Y cosas muy puntuales, en fin, que no hay ningún tipo de convenio ni de acuerdo de uso continuado ni eso. Y son cesiones, no se cobra por el uso. No se cobra. Pero vamos a estudiar. Sí, que hemos estado hablando de esto hoy. Hablado, y aunque sea algo simbólico, pues es cierto que lo hemos hablado hoy. Vale. O sea que está bien sacada esta porque lo hemos hablado hoy de cobrarla. ¿Y esas cesiones podrían ser a otros grupos? O sea, quiero decir, ¿va a ser una política del ayuntamiento el haya venido lo de cobrar, está... haya venido lo de cobrarlo? Claro. Ahí viene lo de cobrarlo. Si ese edificio está vacío. Sí, pero bueno, que habrá que ver en qué condiciones lo podemos hacer esto y estudiarlo un poco, sabes que esto no es, no se puede, yo creo que no hay que abrir la veda, sino que deberíamos de estudiar un poco y ver cómo lo hacemos bien, eso para hacerlo bien. Está vacío y dice, bueno, se vacío, a ver que el curso montan de... algo. Sí, lo sabemos, el curso de protección civil se ha hecho ahí. Curso, sí, se está haciendo, sí, no sé, claro. Se está haciendo... Pero eso es del ayuntamiento. Sí, sí, claro. Se está haciendo hasta 2 meses, 3 meses. Hasta finales de junio. Julio. ¿Y cuándo son los... el curso es todos los días? Todos los días. Menos los viernes. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Ah, eso tiene que ver con el horario de estos parados, ¿no? Sí. Sí. Que... eso le vas a preguntar. Sí. La otra pregunta es... sobre el prisma. ¿Cómo van las respuestas de los vecinos? Creo que hay 2 solicitudes. Dos cuestionarios cumplimentados con petición de inversión. ¿Y lo vais a volver a relanzar? Sí. En el Torretón próximo vuelve a salir. De todas maneras, ha habido una propuesta de AMPA, que hemos tenido una reunión con ellos y ya está. Bueno, de AMPA o no sé si es de la comunidad educativa. Un poco más con propiedad. Vuelve a salir con la oferta de la segunda fase del plan de rehabilitación, que va en la segunda fase. Precisamente también, creo. Bueno, pues nosotros también estamos pensando propuestas, ya nos reuniremos como hemos visto antes para trasladarlas cuando tengáis todas, ¿os parece? Esas eran las preguntas, los ruegos tienen que ver con el tema de la grabación, con el coste de la grabación. Sí, sí, ¿pensáis asumirlo? ¿Vais a comprar un equipo? ¿Tenéis capacidad para hacerlo? Creemos que es una cosa que ya empieza a urgir. Llevamos ya. ¿Un equipo se compraba? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo no sé. 4 plenos y creemos que es cuestión de. Al llegar a bien. A ti te pagan. ¿Alguien paga? Sí. Entonces, ya por lo menos, ya tranquilo estamos de que cobra. Si no cobrara, pues nos pondría un cargo de conciencia. Desgraciadamente, hay proveedores de conciencia, ¿no? Servicios del municipio que no cobran. Que buscamos una solución y. Antonio quería decir algo. No, yo haría otra pregunta. ¿Tenéis idea de cuánta gente oye las grabaciones? Sí. Pues unos 60, 70. Muy bien. Sorprendente. ¿60, no. 70? Que somos 900 habitantes. Bueno, que 60 es muy, es poquito, debería haber más. Es poco, ¿no? Es muchísimo. En Talamanca, que también lo grabó, que es más población, 3.000 habitantes. Y también anda, a veces llega algo a 100. Uh-huh. Pero bueno. Que está dentro de lo normal. No, está muy bien. Estamos muy bien. Que la gente se escucha un pleno. Es sorprendente las pocas respuestas a Prisma, pero cambio como si se escucha. Fíjate. Bueno, pues es que de como ruego. Y el otro ruego es para ver si vamos a insistir, si fuera posible, que los trabajadores de protección civil, que sabemos que está previsto que haya flexibilidad con su horario entre semana para poder dedicarse en fin de semana a atender cuando hay bodas, si sería posible volver a considerar el que durante unos meses estuvieran a la salida del cole, no a la entrada, solamente a la salida del cole, teniendo cuidado en ese movimiento delicado entre las salidas de corche en marcha atrás, niños y el momento de repasar autobús. Y bueno, pues volvemos a rogarlo. Hemos tenido hoy reunión con la comunidad educativa y hemos estudiado cómo podemos ir empezando a hacer esto, y en principio vamos a tomar otras medidas primero, entre que los profes van a aparcar en otro lado, se va a intentar que los padres aparquen en otro lado, vamos a poner de sentido único una calle, vamos a pintar, a poner un vaso de cebra, y todo eso lo vamos a hacer ya antes de que salga el plan este, y en principio eso es lo que hemos quedado con la comunidad educativa. Es que nuestra propuesta, lo sabemos, y estamos en la misma línea. La propuesta es que Protección Civil recuerde si alguien no lo ha hecho, y que diga, la comunidad educativa ha decidido que, por favor, tengáis en cuenta no aparcar. Es un recordatorio, no es hacer de policía. Lo que estoy diciendo es que es lo que hemos quedado en principio ahora mismo con la comunidad educativa, y si no funciona, pues a lo mejor ya pensamos en otra cosa, pero que es lo que hemos acordado hoy. Y por mi parte todo. ¿Alguna intervención por parte de los concejales? Yo tengo otro ruego. Perdón. Se lo encuentro. Es una carta. Estimado alcalde, desde el Grupo Soto. Mediante esta carta queremos trasladar nuestro malestar ante la actitud manifestada por el concejal de Infraestructuras, Barrios, Protección Ciudadana y Festejos, don Manuel Fernández Villar, miembro del equipo de gobierno en el pasado pleno municipal celebrado el 2 de febrero de 2017. En el punto del orden del día de ruegos y preguntas, transmitimos nuestra preocupación y la de algunos vecinos del pueblo ante la situación de peligro que se origina para los escolares del municipio en los horarios de entrada y salida del colegio. Nuestra intervención iba en la línea de señalar esta situación y proponer algunas actuaciones que pudiesen prevenir posibles accidentes. Creemos que no es de recibo que precisamente el concejal responsable de esta materia respondiese a estas propuestas con frases despectivas como «No lo entiendo», «Eso haceroslo mirar», «El problema es de los padres que quieren meter el coche hasta el colegio», etcétera, etcétera. No fue el único tema. El convenio con la CSA, la quema de la poda, ante el cual este concejal manifestó, en las formas y en el fondo, una actitud despreciativa e indiferente que creemos no se debería dar en un cargo electo. En general, su actitud frente a las propuestas del grupo de la oposición fue de banalización de las mismas y de mofa. Con respecto al tratamiento de los vecinos, también queremos mostrar nuestra preocupación al ver que en reiteradas ocasiones se refería a los miembros de la CSA como «esa gente» frente a los vecinos del pueblo. Queremos dejar constancia de que en la CSA hay 30 familias vecinas del pueblo, empadronadas en el pueblo, tributando en el pueblo y participando en la vida del pueblo en todos los sentidos. Entendemos que maneras como estas no contribuyen a generar el necesario clima de entendimiento y respeto que debe primar en los plenos municipales. Y bueno, te lo paso a ti para que lo incluyas. Es una queja. No sé si en cuanto a algo se pregunta, este tipo de cartas hay que hacerlas extensivas, el total, no lo sé. Digo un poco porque podemos generar, hacer cartas constantemente. Imagino que Manuel, vale, pues se voy a meter otra carta. No, lo que quieren lograr. Sé lo que quieren lograr. Entonces, bueno, pues no lo sé. Que no sé si algo se pregunta es el momento de leer cartas, no lo sé. Yo tampoco lo sé, ni lo hemos sabido y lo hemos hecho así, y si pensamos entre todos que es mejor hacerlo de otra manera, lo podemos hacer de otra manera, no tiene por qué ser así tampoco. ¿Más intervenciones por parte del público? ¿Alguna intervención? Yo sí quiero preguntar una cosa. Quiero que nos informéis de lo que ha pasado en el local donde están metidas las cosas de la familia de aquí, que ha sido dada una patada. Y han entrado allí y han removido todas las cosas de la familia de aquí, en el local municipal, sin que se haya forzado la información que yo tengo, que no se ha forzado ningún candado, pero han destrozado todas las cosas. Es mi primera noticia. De la familia. Bueno, por eso que quiero que se explique aquí cómo ha sido eso, si se va a tomar alguna medida por parte del ayuntamiento, del consistorio, de alguna denuncia o algo. A mí me quedó un vecino de que había luz en ese local, un día por la noche, fuimos a verlo y estaba la puerta reventada y todo revuelto, y luego las pertenencias de esta familia. Y al día siguiente, los operarios del ayuntamiento bloquearon, pusieron los cierres que existían, la veo, condenaron de mutuos, esas cosas. Yo creo que es un acto bastante preocupante, que puede tener un tinte racista, claramente porque no se tocó que no se tocó nada más de las cosas que había allí. Yo quería que había muebles y que removieran, no se llevaron nada, rompieron todas las cosas que estaban descritas en árabe y removieron todas, abrieron sus maletas. Yo creo que está bien que se denuncie, pero que tampoco deberíamos de crear una alarma de que sea algo puntual, sino más bien un vandalismo o una chiquillada o algo así. Digo, antes de precipitarnos. No la diría. Bueno, pues un acto de vandalismo, pero sin ninguna connotación. Pero dado el hecho de que se ha dado en una familia que está. Pero entiendo que podría haber pasado en cualquier. Cualquier cosa cerrada. Hace dos días han entrado en el colegio y, ¿sabes? Que es que bueno. Que tampoco. Que yo han entrado en el colegio también. Sí. ¿sabe? Por eso te digo que es una cosa que yo creo que espero y creo que no tiene nada que ver. Yo quería, o sea, que hay un poco de revuelo con este tema, pues, más allá del que yo pueda decir, que de hecho... Yo creo que lo suyo era tranquilizar esta situación, vale, porque yo creo que pero no... Yo creo que, poner una denuncia, que aunque se ponga una denuncia, que eso sí. Minimizarlo por parte eso de... Eso es. No estás, no estás. Bueno, pero un acto de vandalismo como tal, como no, otros... No estás, no estás mal. Te llamo yo ahora. Sí, que se haga una denuncia, ¿no? Mañana que se vaya a la Guardia Civil, que se ponga una denuncia. No sé, el tema es porque no sé, ¿por esto fue cuándo? ¿Esto ha sido hace...? Yo es que me acabo de enterar. ¿Fue el lunes que fue festivo, el día 20? Pues eso, que no se ha puesto una denuncia hasta este momento, que estamos ahí en último momento. Parece un poco... Pero porque, claro, tampoco, que... porque tampoco se ha considerado ningún tipo de... Sí, porque no nos hemos enterado. De daños y de... No, y de y de una búsqueda de actitudes racistas, ni mucho menos. No, pero si ya no es porque sea racista. Pero que eso que... Pero tendrían que decirlo ellos. No, porque el local es el local. Pero tendrían que haberlo comunicado al ayuntamiento. Ahí se, ahí, evidentemente ellos, el ayuntamiento fue los que llamaron ellos para que se cambiara. Claro, pero hay la última reunión que hemos tenido, déjame, Manuel. La última reunión que hemos tenido con... Con la mujer de José María, con... María Dolores. Con María Dolores, que se quedó en que iba a hacer una relación de ropa que había faltado y valoración económica, porque lo que te pide la Guardia Civil es que te diga qué es lo que falta y cuánto cuesta. Eso fue la última reunión que hemos tenido con el jueves pasado. Pero que en principio, la denuncia... La denuncia, si no vas con diciendo, falta esto y esto y esto, y eso vale esto y esto, no te la cogen. Entonces, cuando nos traigan lo que falta y el valor económico, vamos a cuartel. ¿Vale? ¿Más intervenciones? Pues levantamos la sesión. Gracias por vuestra asistencia. Los que ellos mismos quedan...